Así que te sea de provecho, que te vaya bien, que no te atragantes con la leche o el café, que sigas cuidando tu cuerpo con esmero y que nadie te confunda con un puto verbenero, que sigas tan maravillosa y tan estupenda que te puedes ir a la puta mierda, que no pierdas nunca la alegría y el humor, que no se gasten nunca las pilas del consolador y no dejes que nunca nada empañe tu sonrisa hasta que llegue al menos el extracto de la visa, que vivas tu vida con amor y compasión y te hagan pedacitos lo que te quede de corazón, en resumidas cuentas y en definitiva espero que estés bien jodida.